Luna en Sagitario. Esta semana toca eliminar emociones, pero con tanta energía en Aries no lo vas a sentir mucho. Tu trabajo está enfrente con esas relaciones de pareja y socio, con el nodo norte en Géminis y Marte. Pero para eso la Luna llega a que mengues muchas actitudes sobre ti. La Luna, cuarto menguante en Capricornio del 4 de abril, dice que hay ciertos patrones de conducta que ya no son idóneos. Y es que te recuerdo que el nodo sur en tu domicilio está dejando atrás a esa persona que eras. También trata de hacer un balance entre gastos e ingresos para que te puedas balancear mejor económicamente. El lunes 5 de abril te aconsejo que medites muy bien situaciones familiares que requieren de una cierta limpieza para que a finales de semana te sientas bien o te sientas mejor. Puede que surja algún imprevisto que te saque de los nervios o que no entiendas muy bien, pero mi consejo es que escuches al universo. Todo ocurre por algo y para algo. El martes, Venus en Aries tendrá un sextil con Marte en Géminis y será fabuloso porque podrás tener conversaciones que satisfagan tu ego. El tema trata de plantear otro tipo de expectativas con pareja socio que aparte cualquier tipo de confusión. La Luna en Acuario ayudará a eliminar pensamientos de duda y se puedan plantear nuevas formas de comunicar lo que realmente sentís. Como te he dicho antes, en el ámbito privado es donde hay que tener especial atención, sobre todo a finales de semana. Pero es buen momento para luchar por tus ideales y con la verdad por delante. No te exaltes, porque Mercurio en Aries puede hacer que digas algo sin pensar y que más tarde te puedas arrepentir. Recuerda que lo importante es el cambio que estás haciendo en ti mismo, y Juno en tu domicilio, en perfecto sextil a Júpiter, tu regente, te mostrará qué tipos de compromisos son los que mejor se ajustan a tus sueños. Los hijos, si es que los tienes, serán fuente de noticias que incluso te pueden sorprender, aunque también podría tratarse de la vida sentimental o ese proyecto profesional que pudieras estar gestando. Date cuenta que el 12 de abril, la luna nueva en Aries viene a comenzar un nuevo ciclo en tu corazón y no quedará más remedio que escucharle si quieres hacer tu lista de intenciones tal como deseas. No olvides que lo importante es serte fiel y bondadoso contigo mismo para que esa nueva identidad vaya acorde a los latidos de tu corazón. Para ello, no quedará más remedio que eliminar ciertos límites que te pones a la hora de comunicar quién realmente quieres ser, sobre todo ante esas figuras de autoridad o personas a las que tienes mucho o demasiado respeto, como podrían ser, por ejemplo, hermanos o compañeros de trabajo. Aprovecha el sextil de Mercurio con Saturno para poner las cosas en claro. Suelta miedos, que la semana viene a ello, a soltar, y elimina emociones que ya no dan seguridad. La luna nueva en Aries hay que comenzarla lo más limpia de corazón que puedas, y eso se consigue cuando uno clama a la verdad.